Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Noches, días, ¿cómo están hoy? Aquí estamos todos juntos. Nuevamente. Por segunda vez. Una vez más, Arkham Radio reunido. ¿Y por qué estamos reunidos, Edgar? Pues hoy tenemos un programa muy especial, un especial navideño. Después del fin del mundo, que no fue. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! En fin, estamos en estas épocas navideñas y primero que nada me gustaría preguntar qué es la Navidad. ¿Quieres la definición bíblica, la definición social, económica, familiar? Pues para ustedes, ¿qué es la Navidad? O sea, ¿se trata sobre comprar Lego, amigo Edgar? Yo compro Lego en todas las épocas del año, no necesito una época navidad para mí, sí. Sí, no, pues para mí la Navidad es simplemente un pretexto para hacer comida en abundancia y quedar tumbado por exceso de comida. Sí. Es una excelente definición, cool. Edgar. Ajá, sí. Y para ver a gente que no quieres ver y para burlarte de gente que nunca ves. Exactamente. ¿Y para ti, Mari? Para que se burlen de ti. ¿Para mí? Sí. Gastar dinero es comer mucho. Y pues ver regalos a tu familia. Sí, ¿los regalos? Sí. Para mí Navidad desde hace mucho tiempo ya no es. ¿Por qué no? ¿Se murió tu pececito? Algo peor. Creció y todos lo odian. No es cierto, desintegré a mi familia en una de Navidad. Sí, por eso todos lo odian. Es que no era mi culpa. Es llamado el suceso Romeras. Sí. ¿Se puso punk porque hicieron romeros? No. No. Con unos le aventó un pan con romeros en el ojo a uno de los primos y lloró mucho. Sí, ese tipo de cosas. Hoy en día es divertido, pero ese día no lo fue. No. ¿Sí, a todos te odiaron? Sí. Siguen odiándolo. ¿En serio? Siguen odiándome. ¿Por eso? Sí. Pero lo peor ¿por de todo el romerazo es navideño? Pero lo peor de todo es que no fue mi culpa. O sea, tú dijeras, es que eres un manchado y por eso se lo metaste. Fue su culpa. No atinarle al primo que era. Eso tampoco es cierto, ¿eh? No le atinaste. No, a ver, adelante. El romerazo. Tal vez el romerazo no fue la persona indicada. No. Pero eso no quiere decir. No le querías dar a ¿Qué manchada eres, hombre? ¿Qué vas a recomendar, querido? El romerazo navideño. Ah, épico. Ahora cuando ves los romeros nunca será igual. Bueno, yo, los romeros. Y por eso para mí la Navidad no está muy bien. A Luis tampoco le gustan ahora. A Luis tampoco le gustan los romeros, ¿por qué no? Ven a contar tu anécdota, por favor, ilústranos. Ya huyó. Salió de la sala de grabación. Bueno, pues la primera recomendación la voy a hacer yo. Y en esta ocasión voy a ponerme contra mis dos compañeros porque a ellos no les gusta Tim Burton, ¿cierto? ¡Es basura! Me da igual, la verdad. Tiene, por ejemplo, la de Jack, el extraño mundo de Jack. Sí, me gusta esa película y me gusta El cadáver de la novia y me gusta Batman. Batman. Yo quería hablar de esa película, precisamente era la que iba a hablar, pero no de Batman, la primera parte, ¿no? Sino me gusta la primera parte. Me gusta la segunda parte porque el Robin me gustaba. No, pero yo hablo de la segunda. Chris O'Donnell. Hablando de éxitos noventeros. Hablando de éxitos noventeros, y fracasos de carrera noventeros también. Sí. Pero no, este es Batman. Oye, pero sale CSI Miami, creo, ¿no? ¿Quién ve esa porquería? ¡Oh, qué grande! Yo no, pero sé que sale ahí. Ok. Ah, pero ¿quién ve CSI Miami o Las Vegas? Bueno, Las Vegas yo lo vi. No sé, yo he visto comerciales y por eso sé que sale ahí. Clásico. Ah, bueno, esta es la de Batman. Pero es la de Batman Regresa. ¿Sí es Batman Regresa, Joel? Batman regresa en cuál, la de Navidad. La de Gatúbela, sí, exactamente. Ah, sí, sí, es Batman regresa, efectivamente. Batman regresa es la segunda película que hace Tim Burton. En esta sale Michael Keaton, de nuevo. Sale Harvey Dent negro. A mí me agrada Harvey Dent negro. Michael Keaton, ruido de gato. Este, Michelle Pfeiffer como Gatúbela, que en lo personal es la mejor, ¿no? Sí, la verdad, sí. De todas las que han habido en series, televisión, películas, es la mejor, la verdad. Sí. Esa Selina Kyle, uff. Sí, y también el pingüino, ¿no? Danny DeVito, así un excelente pingüino. Yo creo que esa es, en este caso, los personajes sí estuvieron bien, porque el señor, por ejemplo, bueno, dentro de la saga. El señor frío está muy bien escogido, la ¿el verdad. Arnold? El gobernador. María Elena, es que ella no es. Esas películas no son de Tim Burton. No. Y deberían de ser borradas de la memoria de todo el mundo. No son de Tim Burton. Pero es que esas películas fueron hechas. Sí, son de Tim Burton, ¿no? No, no, sí, solo María Elena, las primeras te acabas dos. De quemar horrible, te lo acabo de decir. Ay, no, perdón. Es de Tim Burton. Perdonen, amigos. No soy fan. Pero esas películas que no son de Tim Burton fueron hechas específicamente para vender así. Juguetes. Se gastaron. Sí, no, niños, deja de eso, ¿no? Se gastaron. Mucho en casting, así, ve qué artistas tenían esas películas. George Clooney, Chris O'Donnell, Jim Carrey, Uma Thurman, Val Kilmer, o sea, sí tenían, tenían actores que en ese momento, a ti chica esta, Alicia Silverstone. Alicia Silverstone. O sea, sí tenían un elenco pesado para esa época, sí. ¿No? O sea, sí eran las muy caritas. Muy noventeros. Ajá, las caritas en ese entonces. Pero bueno, siguiendo con Tim Burton y su película de Batman, Batman Returns. Aparte, Danny DeVito, creo que no hay nadie más como el pingüino que él, ¿no? Porque él tiene la complexión. No es posible todo, que Danny, ¿no? sea el pingüino, excepto él. Sí, de hecho, yo creo que hicieron el personaje pensando en Danny DeVito, ¿no? Porque es, no, sí, es casi idéntico. Obviamente, no, eso no es cierto, no es una broma. Mal chiste, por cierto, pero él lo hizo. Pero sí, esta película la recomiendo porque está muy bien adaptada a esa época navideña, ¿no? Cuando dejan a Oswald Cobblepot, el pingüino. Lo dejan en una época navideña. Y cuando él regresa a llevarse a los primogénitos, también es una época navideña. Casi todo es en esas fiestas decembrinas, ¿no? Exactamente. Yo voy a ser sincero. A mí me gustaba la película de Batman de Tim Burton, pero me gustaba antes de ver las de Nolan. Ahora lo siento muy, muy pues real. Se veía muy de caricatura, muy de los 90. Era como de hecho, Batman era muy, muy fantasioso también, exactamente. Era muy fantasioso esa saga, ¿no? Esa serie de películas. Pero a ti especialmente, ¿por qué te gustaban las de Batman? ¿Era porque te gustaba Chris O'Donnell? Chris O'Donnell no salía en las de Batman. Las dos primeras, no, al menos. No, me gustó porque crean todo un ambiente, ¿no? Ya habíamos comentado que en la película de Nolan toman una toma aérea de Ciudad Gótica y es Nueva York. Pero Tim Burton sí crea una ciudad gótica, uh-huh. Sí la hace tal cual la habíamos visto en cómics y series de caricaturas, al menos. Ah, bien, en la serie, bueno, a ver. En los cómics también se ve, es que está muy marcado todo, aparte... Pero, o sea, por ejemplo, es que Ciudad Gótica es una ciudad muy fantasiosa en realidad, ¿no? Y Tim Burton lo logró, cosa que Nolan puso en Nueva York. No, a ver, bueno, Nueva York. Vamos por partes, ¿vale? Sí, si tú ves las sí. escenas de Batman Begins, al inicio, son... idénticas a The Dark Knight. Yo estoy hablando de la última película de Nolan. Bueno, la última película. La toma aérea. La última película de Nolan es el berrinche de Nolan diciendo: yo soy Nolan y hago lo que se me pega. ¿Qué digo? En lo personal se me hizo una película muy buena. No mejor que El Hombre Araña. Pero ¿sabes qué es lo importante de las películas de Nolan? Si tú veías Batman en las series, leías Batman en los cómics, veías cualquier película que hubiera existido de Batman, no era importante Bruce Wayne. Bruce Wayne no era la estrella. Bruce Wayne no tenía nada que hacer. Por eso era Batman. Batman era el importante realmente. O sea, tú puedes seguir leyendo cómics de Peter Parker, pero no podías seguir leyendo cómics de Bruce Wayne. Es aburridísima su vida. Se va, tiene amores con, no sé, dos, tres chavas guapas y ya, eso es todo su encanto. Uy, qué vida, ¿no? Entonces... ¡Qué patética vida tiene! ¡Uy! ¿Cómo poder dejar de leer eso? Ajá. ¿Y tú estás haciendo manualidades? ¡Pah! ¡Me ha ligado! A ver, si te pusieran a ver una película porno, no sé, 12 horas al día... Yeah. Especial navideño. No lo verías. Y es lo mismo con Bruce Wayne, o sea, eso de las mujeres muy rápido se borra de tu mente. Por Dios, has insultado a toda una especie de hombres. O sea, ¿tú sí crees que Bruce Wayne era importante? Comenta. Antes de Nolan. Sí. Antes de Nolan. Pues sí, ¿no? ¿Por qué? Pues. No tenía un background. Realmente, o sea, la idea de Batman es que Bruce Wayne es la máscara. O sea, el traje, lo que está fingiendo es Bruce Wayne. Realmente él es Batman, ¿no? Pero lo que hizo Nolan en su trilogía es darle a Bruce Wayne una importancia, darle una relevancia. Es decir, ahora el protagonista es Bruce Wayne, que es algo por lo que muchos puristas de Batman lo odian, ¿sale? Entonces, Bruce Wayne se convierte en un protagonista muy importante. ¿Por qué? Porque te enseñan todo el desarrollo que ha tenido el personaje. Y de hecho, cuando Bruce Wayne habla de su trilogía, habla de la jornada, del viaje, de esta lucha que ha tenido Bruce Wayne, no Batman, porque sí, Batman sí, puede ser cualquiera. Amas a Nolan, ajá. Y es algo de lo que no le gusta Inception. Sí. Bueno, es que Inception es una muy buena dirección con una mala historia. Bueno, Inception sí es mala. Bueno, podemos seguir con sí, la sí, sigamos con la navideña. Sigue. Sí. Señor Monito, ¿cuánta razón tenía usted? pues mira, tiene muchas cosas, la verdad, tiene una buena historia, tiene muy buenos actores, muy buena caracterización, tiene una muy buena adaptación visual. La música es muy, muy, muy, muy buena. La verdad, y aparte es algo fuera de lo convencional, ¿no? La verdad, a mí sí me deja pantallado aunque la vea otra vez, ¿no? Después, por los escenarios son muy buenos, ¿no? O sea, yo... tal vez gótica como tal, sí es gótica sí, dentro bueno, de la... Yo sigo diciendo que no hay otra ciudad gótica que la Tim Burton. El gran problema es que te imaginas, no sé... Sí, el Batimóvil está genial. Me gusta más el de Pequins. De hecho, nunca me gustó el Batimóvil. Parece un tanque. Es que por sí. Por eso me gusta. Todo porque... el mundo... Pues no. La gran pregunta ¿cuándo has visto un tanque en el cómic? Nunca. Sí. No, un tanque no. Dark Knight Returns. Cómic épico de Batman. No, eso no es mierda. Por Dios, creo que regresé en el tiempo. Regresé otra vez a las discusiones de Batman. Ok, es que Batman es un tema muy interesante. Muy interesante, del cual ya no vamos a hablar. No, claro que sí. Yo tengo que decir mi cómic de Batman. Adelante, adelante, muy sorpréndenos. Tenemos un cómic navideño. En fin, la película que les recomiendo específicamente, Edgar, es Batman. Batman regresa. Ajá, sí, es del año 92. Del 92, y es en la que sale la mejor Catwoman. Ah, ufa. Yo pensé que a Hathaway le iba a quitar el peldaño, pero no. No, definitivamente no. Sí, seguro lo pensaste cuando sube a la moto y sube su trasero. Dios, qué buena toma, no dan gracias. Pero no, no. Le faltó mucho, no sé, mucha esencia, algo más como... ¿Como Gatubela? Sí, sí, exactamente. Es que no sé, o sea, se ve como una mujer cualquiera en un traje de látex. No hay esa sensualidad que tenía Michelle Pfeiffer. ¿Estamos? Sí, era sensual Michelle Pfeiffer, definitivamente. Y pero se ve un poco más agresiva, eso sí, ¿no? ¿Quién? ¿Está Anne Hathaway? No. ¿No? No. No. Está bien. Bueno, ¿tu cómic cuál? El cómic. Yo les voy a recomendar un cómic de Batman, justamente de las épocas navideñas. Es un muy buen cómic. Juntaban a los mejores artistas, a los mejores escritores de que hayan trabajado o no en Batman. Y los metían en una sola recopilación, que fue esta serie de cómics de Batman Blanco y Negro. En México se editaron solamente dos de estos tomos, que si no mal lo recuerdo, juntaban cuatro de los tomos gringos. Hubo como un volumen 1, que es el que está aquí en México publicado, y hubo un volumen 2, que no se vio aquí, que es donde se metió Alan Grant, Dick Bayfogle, que justamente acaban de venir a la mole y todo. Eso no los he leído. Los que sí leí, y de hecho fue por casualidad, no recuerdo exactamente cómo llegaron a mis manos esos tomos de Blanco y Negro, pero lo que recuerdo es que fueron muy baratos, y que no los quería comprar. Ah, ya lo recordé, fue en esta barata que tuvo Vid, yeah. Fui y los vi baratos y los compré. Entonces, tiene varias historias muy muy padres, incluyendo una de un cumpleaños que tiene Bruce Wayne, y en el que él tiene que ir a rescatar a algunas personas, y Alfred lee una carta que su padre le dejó a Bruce, ¿no? Que nunca le ha dado, por cierto. Cosas así, te encuentras historias de Otomo, el mismo que hizo Akira, también tiene una historia dentro de esa recopilación, Pero bueno, la que nos compete es simplemente una historia de Navidad. Esa historia de Navidad es una historia de Denis O'Neill, me parece. Y de lo que trata es de un Santa Claus que se viste así para ir a robar a las casas, ¿no? Pero como es Navidad, Batman lo encuentra justamente. Y pues lo obliga a hacer algo, ¿no? Ya no les puedo dar más spoiler, pero es una historia muy cortita, es de, déjame ver, son 6 páginas, y está muy bien contada. El argumento es, como les decía, de Denis O'Neill, y el dibujo es de Teddy Christensen. Entonces, está muy padre, el dibujo es un poquito retorcido y sí parece la gótica que te gusta a ti. ¿No la has leído tú, Edgar? Tú se lo leíste alguna vez, Marilena, pero seguramente no te acuerdas, ¿verdad? No. Bueno, se la recomiendo muchísimo, es una historia muy divertida de Navidad, y pues tiene todo esto que de oscuridad que Batman siempre debería de ser, ¿no? Está muy padre, es una buena historia para que lean antes de cenar. Muy bien, Marilena, ¿y tú qué nos vas a recomendar? Vamos, Marilena, pues, sorpréndenos. Pues no sé si los voy a sorprender, pero bueno, en este caso les voy a recomendar una película que seguramente muchos de ustedes ya vieron, porque la pasaban muy seguido en estas fechas. ¿Titanic? No. ¿Cuántas veces la pasaron? Dije la pasaban, no la van a pasar. A ver, ¿cuántos años duró Titanic el 25 de diciembre en México? Ay, no sé. Sigue, ¿no? Pues sigue, ¿no? Sí. Si no van más de 10 años de esa película. Lo peor de todo fue la vez que tocó que era Titanic en el 5 y en el 7. O sea, dices, a la misma hora, ¿por qué ponen la misma película? No es el partido de la selección, por Dios. ¿Te gusta el fútbol? A mí sí. ¿A ti? A mí no. ¿Por qué? No sé. Ya me caes mejor. Se me hace medio sonso que estén corriendo tras una pelota. Ya me caes mucho mejor. Bueno, siguiendo con esto. Mi recomendación es El Príncipe Cascanueces. O The Nutcracker Prince. Es una versión, bueno, de caricaturas. Y en este caso, pues ya es medio viejilla la película, porque yo de hecho recuerdo haberla visto en el canal 11, ¿no? No, era en el 5, porque de hecho es un poco más, sí es más comercial. De hecho las voces, por ejemplo, si a ustedes les gusta la serie de 24, pues el príncipe de hecho Cascanueces es Kiefer Sutherland. Exactamente. Jack Bauer. Vale. Es Kiefer Sutherland, ajá. También tiene la voz de Peter O'Toole, que es también, si ustedes vieron, no sé, es el Troya, rey, ¿no? El rey de Troya. Ajá. De la de Brad Pitt. Sí, es que mala película, por cierto. Sí, pero ahí sale. Pero sí, ahí sale Peter O'Toole. Y bueno, en este caso, pues todos conocen la historia del Cascanueces, ¿no? Sí, de hecho, esa historia es muy bonita. Pero a mí, por ejemplo... ¿Han ido a ver el musical? Bueno, yo fui yo no. ¿Se llama yo musical? Fui hace dos días. ¿El ballet? No, el ballet. Yo no. ¿Y qué tal? Yo está padre. Buenísimo, está ¿eh? Está muy bueno. Muy, muy sí, bueno. De hecho, sí. Fue el auditorio. También te da manera. Miedo la rata, ¿no? Ah, es que la rata... A mí me dan miedo las chicas que salen bailando. Están bien flacas, están flaquísimas. Sí, vale. Pero hay dos, tres que están muy guapas. Pero así tienen que estar, ¿no? No, nah, a mí la verdad no se me hace sexy una mujer así. Bueno, en pero lo es personal. Que a ti te gustan las chinchitas, ¿no? No, no me gusta que sean en los huesos. Es que sí, yo las vi y yo dije, ah, pues vamos a ver bailarinas, taco, ¿no? ¿No? Ajá, sí, vamos a ver bailarinas, vamos. Pero no, en serio, estaban muy delgadas, están en los huesos. Sí, me parecían como... Es que se supone que el chiste es que floten, según, ¿no? Sí, de que floten. Floten en el aire. Que floten, que se deslicen. Ah, pero sí, la historia sí, es muy flotan. Buena. Todos flotan. Ah, esa película la amó mucho. Y bueno, la dirección es de Paul Schiebel, la producción es de Kevin Gillis y Sheldon es Wiseman. Bueno, en este caso la historia ya la conocemos. Sí, la de Príncipe Cascanueces. No, Cascanueces. Yo creo que sí valdría la pena que lo dijeras porque hay mucha gente que no conoce la historia, a pesar de que hay animación, a pesar de que hay miles de adaptaciones, a pesar de que seguramente hay un cómic. Hay gente que no conoce el Cascanueces. Pues ¿de bueno, se trata la en este caso está un niño que se llama Clara. Clarita. Sí, Clara. Quede claro que no es la de Heidi. Y la familia, bueno, está celebrando la Nochebuena. Y es con una gran fiesta porque de hecho la familia es medio riquilla, ¿no? Medio así, medio podrida. de alcurnia. Sí. Medio podrida. Y bueno, Claire tiene a su hermano que se llama Fritz. Y pues como todos niños, esperan así muy impacientemente la Navidad. Y en este caso hay un señor al que ellos le dicen tío, es el tío Drosselmeyer, que llega con un regalo muy especial. Y tío, bueno, Drosselmeyer. Que de hecho el tío Drosselmeyer a mí me recuerda muchísimo al clavícula de la clavícula mushroom. Mushroom de del árbol de Halloween, muchísimo, no sé por qué la caricatura me recuerda bastante. Yo digo, a lo mejor el tío Drosselmeyer murió y ahora es clavícula mushroom. Sí, ¿no? Pero bueno. Y bueno, él es un juguetero, ¿no? Y llega así con un castillo que saca, pues, como luces y muy enigmático y toda la onda, ¿no? Y como que siento que nadie lo peló. Sí, no, pues, nadie lo pela. Nadie le hace caso. Oh. Y le trae un regalo especial a esta niña Clara, que es un cascanueces. Clarita, un cascanueces. Es un juguete de madera que es un cascanueces y ella pues no lo sabe bien usar, entonces el tío bueno, le enseña cómo sí. sirve y ella le parece un muñeco realmente hermoso y su hermano, el más chico, se lo arrebata y el niñito le mete una bala de cañón, de esos como de plomo de antes. Le tumba un diente. Y le tumba dos dientes. Ajá. Entonces, de hecho, esa es la historia original, porque originalmente el cascanueces rompe las nueces con sus dientes. Así es. No, o sea, es que ya ahorita ya casi no lo ponen así. No, casi no. Casi no, pero sí, o sea, es por eso es cascanueces, por eso es un soldado cascanueces. ¿En serio? ¿No? No, no, no, no lo ponen así, pues es la idea. No. ¿Cómo lo ponen? O sea, la forma en la que lo hacen, es que obviamente es un muñeco de madera, ¿no? Y ese muñeco de madera tiene muy poca movilidad, ¿no? Porque, de madera, y en su boca tiene grabados los dientes de arriba y de abajo, o sea, uh-huh. siempre está sonriendo. Sí, siempre, ¿no? Sonriendo. Porque los dientes son con los que parte las nueces. Uh-huh. Pero en este caso no, o sea, lo ponen así como que abre la boca y la cierra y ya parte la nuez. Pero no le ponen los dientes. No le ponen los dientes, que es lo que le tumba es este, sí. Fritz, su hermano. Niño Fritz. Okay. Y bueno, y también el Drosselmeyer les cuenta la historia de cómo el príncipe, bueno, el cascanueces llegó a ser el príncipe de los muñecos. De los muñecos. Y es donde empieza todo. Se supone que es un reino muy muy lejano, como siempre. Ajá. Que había un rey y una reina que tenía que ser, bueno, una princesa muy bonita que se llama Perlipat. Perlipat. Ajá. Y para celebrar el cumpleaños del rey, la reina preparó una tarta especial de queso azul, que era el favorito del rey. Y bueno, este olor de la tarta atrajo a los ratones. Y ahí empezó todo el... No, todo los ratones es de lo mejor, ¿eh? Sí, no, el... Bueno, al menos en esta película a mí me gusta muchísimo el ratón rey. A mí de niña yo sí decía, ay, guácala, casquero. No, es que sí da miedo, está, o sea, la verdad. ¿De la caricatura? Sí, sí. Está feísima. Sus ojos como verdes que le ponían así fosforescentes estaban horribles. Sí, bueno, es que antes uno también se asustaba con facilidad. No, hoy en día ya hay mucha... Ya ves Walking Dead mientras estás comiendo. Desayunas, ¿no? Con los niños. No, me encanta comer enfrente mientras veo Walking Dead, te lo juro. A veces estoy viendo así, ¿sabes? Y digo, se me antoja una milanesa. ¿No les pasa a ustedes? Su proyección zombie de Joel. Sí, ¿no? Bueno, a mí me parece muy extraño, pero bueno. Y bueno, siguiendo con el argumento, en este caso, bueno, le ordenan a Drosselmeyer, que es un inventor, que los capture a todos, que capture a todos los ratones. Entonces Drosselmeyer logra capturar a todos los ratones, excepto a la reina y al hijo de la reina. Ajá. Entonces la reina cobra venganza y hechiza a la princesa Perlipat y la vuelve insoportablemente fea. Oh, cierto. Entonces el rey ordena a Drosselmeyer que busque una cura. Así que chicas, si el hermano nos está escuchando y no es agraciada con la belleza, puedes decir que le han puesto una maldición. Sí, que fue la reina rata. Fue la reina rata. Y que si te casas con ella y la besas, cambiará todo. Y será hermosa. Mínimo se van a hacer las interesantes. Entonces, bueno, Drosselmeyer averigua que la nuez de Krakatoa, ¿así se pronuncia Krakatoa? Pues sí, ¿no? Krakatoa o algo así. Si no, se aceptan comentarios y sugerencias al final. Una nuez especial. Podría invertir el hechizo. Siempre que fuese abierta con los dientes de un hombre joven que no llevase botas. Entonces el rey Tiamat. Pero que también nunca hubiera sido, ¿cómo se llama? No. La idea era que tampoco nunca se hubiera rasurado. ¿Ah, sí? Sí, lo recuerdo muy bien porque cuando me rasuré la primera vez, recordé que, ¿sí? Ya no voy a poder ser el príncipe canción. Sí, no recuerdo ese detalle. Sí, casi seguro. Ninguno de ustedes ya no puede ser el príncipe canción. Nos deberíamos de poner aquí en este momento a filosofar así. Y el que nunca haya sido rasurado hace referencia a un proceso de la madurez que... Pero bueno, ese sería más un programa para ser intelectualoide, ¿no? Para hipster. ¿Luis? Yo no soy hipster. Sí, no, nadie aquí tenemos, hipster. Tenemos una foto que dice lo contrario. No uso lentes. Bueno, entonces, bueno, el rey llama a todos los nobles, se hace acá el casting. Buenazo. Ajá. Prometiendo que el que lograra abrir la nuez se casaría con Perlipat. ¿Y quién creen que llega? Sin embargo, obviamente la nuez era muy dura y todos los hombres se rompieron los dientes intentándolo. Entonces interviene el sobrino de Drosselmeyer, que es Hans, y que consigue abrir la nuez y curar a Perlipat. Entonces la reina de los ratones, furiosa, le lanza un hechizo para convertirlo en un cascanueces. El príncipe de los muñecos. Después cae una columna y ella se muere. Ok, creo que ese sí ya fue un spoiler. Bueno, todos saben la historia del cascanueces. Todos saben la historia del cascanueces. Además, vale mucho la pena esta, bueno, al menos esta versión que yo he visto, porque está musicalizada muy, muy padre. La música es la clásica. De hecho, la música es el cascanueces. La música es el cascanueces. Ajá. Es como La Bella Durmiente, ¿no? De hecho, es de ambos autores, es Tchaikovsky, los dos, ¿no? Creo. Tal vez haya dicho una porquería, así que lo voy a revisar y lo voy a poner en el post a ver si realmente tuve razón. Sí, pero la música es bellísima. Y tiene música para todo. Así hay cuatro o cinco sonatas que tú las escuchas y las identificas súper rápido, de que son del cascanueces, ¿no? De que las escuchaste ahí. Digo, hay varias para muchos momentos. Y bueno, pues esa es al menos por ahora la primera recomendación que yo hago. Pues chéquenla, véanla, yo creo que muchos la recuerdan. Sí, vean la caricatura. Y si la buscan, está en YouTube. Sí, y de hecho, buscarla, pues, está. La vamos va a subir, estar la ¿no? guía. Así es. Aquí está, va a estar la liga para que lo chequen. Muy bien, ¿cuál es tu segunda recomendación que vas a estar todo este día con Tim Burton, verdad? Así es, todo el día con Tim Burton. Es que en realidad no hay algo navideño que me guste recomendar, y no es porque yo sea Grinch. Que no lo soy, a mí me gusta mucho la Navidad. Me gusta mucho comer, seguro que sí. Comprar, seguramente. ¿Verdad? Ah, comprar. Ah. Que me regalen, exactamente. Que sí, me compren. Sí. Pero la Navidad está hecha para dar. Para dar y también recibir. Yo doy amor y recibo regalos. Sí, así funciona esto. Soy el señor amor en Navidad. Deberían ver el ademán que hizo Edgar. Para que vieran por qué es el señor sí, amor. Sí, digo, yo... Se acaba de privar, así que seguiré. Este Edgar me dijo que tiene una historia de Tim Burton que recomendar. Pues es que en realidad no es navideña, pero Tim Burton como que es muy navideño de por sí. Yo creo ¿no? que tenía un tío sí, divertido. Yo creo. Hay un libro que se llama, que no sé si llamarlo libro o novela gráfica. La verdad no entiendo qué es. Se vende como libro, pero en realidad yo digo que es una novela gráfica. Son los sketches que hizo este Tim Burton cuando estaba en la universidad y cuando salió. Es un recopilatorio de varias historias, pero las historias son ilustradas y vienen en poesía. Y son historias de muchas cosas, muy raras por cierto, pero de muchas cosas. En especial la que me gusta mucho es una del Chico Mancha, que es un niñito que es un superhéroe y su superpoder es manchar. Por eso es el niño mancha. Y dice que en una Navidad le regalan un traje de superhéroe con la S de niño mancha, ¿no? Super mancha. Y dice que es brillante y blanco y está muy bello. Y cuando se lo pone, pues el niño queda todo triste porque como es su poder es manchar, pues lo mancha. Es un cuento de una dos hojitas. Deberían comprarlo, está muy entretenido. Y sí está muy raro, pero también está muy bonito. Aparte, pues es algo que no hemos visto de Tim Burton. Es algo que no es normal en él. ¿Fuiste a ver Frankenweenie? Porque, o no, sea, bien. Vamos a recordar un poco de Tim Burton. Yo de 10 años para acá yo es basura. Yo he visto, ¿no?, Frankenweenie, el sí, original. El de yo personas. También, el de personas es muy bueno. De hecho, el niño, el actor es el que sale en la historia interminable, en la primera parte de la historia interminable. Sí, sí es. Sebastián Baltasar Bux. Sí. Wow, yo no lo hice. Muy bueno, muy bueno. Está muy chistoso. El final no me gustó. Así cuando sale el perro con su pareja. Así como sí, que no. Dices, ah, qué porquería. Pero el perro, el traje que tiene el perro está muy... Está muy chido, sí. Mira, Tim Burton, como tú dices, últimamente ha hecho cosas muy... Basura. Malas. Basura. ¿Cuál es la última película que ha hecho parte de Frankenweenie? La anterior a ella. Alicia, ¿no? Hizo Alicia, que dijo que estuvo bastante mala, les pues creo. Muy hizo mala, la de la fábrica de chocolates. Charlie, la fábrica ahí de chocolates. Ahí todavía no sabía si era malo o bueno. No manches, era asquerosa esa película. Es que es... Johnny, es que también siempre agarra a Johnny Depp. Hizo, ¿no? Como que él ya hizo Sleepy Hollow. No, Sleepy Hollow fue de antes. No. Y esa todavía es buena. Hizo la de... La última buena que yo le recuerdo es Big Fish, el gran pez. Esa es la última buena. Yo no la he buena. Visto. Muy buena. ¿Sí? Aparte de Pearl Jam, bueno, Eddie Vedder tiene ahí una cancioncilla, así que son las más interesantes para los que les gusta Eddie Vedder o Pearl Jam. Pero la historia de Big Fish es muy buena. Es que, y no voy a contar de qué es porque no voy a recomendar esa película, pero es muy buena. Pero es lo que le pasa a todo mundo. Uno siempre que recuerda una anécdota, un chiste, una historia que pasó, lo recuerda con una manera más graciosa y lo hace más épica de lo que fue. O sea, si tú contaras las cosas que has hecho de la manera en la que fueron, no serían tan heroicas o tan divertidas. O tan por ejemplo, hay una chica a la que le voy a regalar un alfiletero que está genial. ¿Es algo así? Después, mira, en dado caso de que las cosas sean muy malas, vamos a decir que fueron peores. Y cuando son buenas, vamos a decir que son mejores. Okay. Así funciona esto. Oh, y ahí hablan de eso, así de que un papá se la pasa contando historias fantásticas de su juventud y su hijo no le cree. Dice que cómo cuenta esas cosas, que eso no es cierto. Y conforme va pasando el tiempo, el hijo se va dando cuenta de que no pasó como el papá lo contó, pero sí pasó. Es la historia de un padre y un hijo que toman distancia porque dice que su papá nunca le ha dicho una verdad, ¿no? Pero está muy... Esa es la última excelente película de Tim Burton que he visto. La última. ¿Viste también la de el barbero, Sweeney Todd? Sweeney Todd. Esa no sé si es después o antes. Ay, esa es muy mala. Pero sí, a mí los musicales. Hay gente que no le encanta, pero es como que es un musical. Ajá, sí, los musicales no me gustan. Aunque la actuación de esta Elena, muy buena, la verdad. Tiene cara de loca, sí. Elena Bonham. Pero porque así es su cara. Porque así es su cara, así es exactamente. Elena Bonham. Pero sí, este libro de la melancólica muerte del chico Ostras, denle una checada, descárguenlo de la red, está gratis, cómprenlo en alguna librería, es editorial Anagrama, cuesta como 170 pesos también. Bien, suficiente de películas. De películas, sí, de Tim Burton. Ahora voy a mencionar otro cómic, es uno de Frank Miller, y es una historia de Sin City, y es una historia de Mar. De Sin City. De Mar. Pero todos recordamos a Mar, ¿cierto? Pero sí. Es una historia que no todo mundo recuerda y no todo mundo la ha leído. ¿Por qué? Porque hizo unos como cuantos one shot de Frank Miller en la serie de Sin City. Este, si no mal lo recuerdo, en el recopilatorio en el que está. O sea, salió como un tomo único, pero en el recopilatorio que está es en este... El tomo de Mujeres, Chicas y Balas o algo así. Es de los últimos, si no mal recuerdo, el último. ¿Y de qué se trata la historia? Se llama Silent Night. Y se trata de un día en el que Mar va en Navidad a un lugar donde prostituyen menores de edad. ¿No? Y la idea es que se llama Silent Night porque en todo el cómic no hay una palabra. ¿No? Entonces, Tal vez haya una, yo recuerdo que no hay ninguna, tal vez haya algún globo, no lo tengo específico, pero bueno, la idea es que es una secuencia sin palabras, y cuando llega a Mar, pues obviamente, lo piensas que pues va de Navidad, no tiene nadie con quien estar, es muy feo, pues es obvio que quiere un consuelo. Jon, ¿no? Es feo, es un hombre muy rudo. No, es feo. O sea, muy rudo. Lo que dicen los cómics es que nadie quiere estar con él, ni siquiera las chicas del bar, porque es muy feo. O sea, esa es la idea. Entonces, pues en Navidad va a uno de estos lugares, pues, a lo que se supone a que iría cualquier persona. Es muy corto, es como de 8 páginas. Amor, Nancy. Es muy, muy, muy, muy, muy bueno. Y la verdad es que en cosas así es cuando sabes que Frank Miller sabe hacer cómics, ¿no? O sea, no tiene el mejor dibujo del mundo. A mí me gusta mucho ese dibujo. ¿Te gusta el de 300? Sí, de hecho sí me gusta, tiene cierto caos. Que a mí me gusta. A mí lo que me gusta del dibujo de Frank Miller es que el tipo está consciente que no sabe dibujar. O sea, no es Jim Lee, no es Alan Davis. Tiene deficiencia su dibujo, pero ¿sabes qué tiene perfecto? Lo que le llaman el storytelling, la forma de contar la historia, es perfecto, es perfecto. Y con Sin City lo que hace, para mí su mejor trabajo es Sin City, bueno, como dibujante, su mejor trabajo es Sin City, porque se sabe esconder sus errores, y los errores que tiene los apoya con un buen guión. Entonces eso hace que la historia de Sin City sea muy muy buena y sea un cómic muy disfrutable, aparte de que es violencia y hardcore y, o sea, a Frank Miller le gusta la violencia y está muy padre, porque cuando tú ves a esta persona, a este Marv, un hombre gigante, Marv es el mejor personaje de Sin City. A mí me cae muy bien Dwight, sobre todo con la historia de Attempt to Kill for Dwight, a mí me cae muy mal. ¿Por qué, güey? No sé. Pero es tu historia. Pero igual y tal vez por eso. Así, lo ves, me cae mal. Marv es el que me cae mejor. ¿Sí? Sí. No, fíjate que a mí me gusta mucho. O sea, me cae mal Marv en esa historia de Big Fat Kill. Ajá. Pero me cae muy bien en Una Dama por la que mataría. Porque esa historia está narrada por él mismo. Por él mismo, ajá. Y hay una parte. Es que, o sea, yo creo que si una chava lo lee, no lo entiende así, pero hay una parte en la que Marv está hablando con esta chica, que llega un tipo y se la va a llevar a la chica, y dice, de pronto me ve con sus ojos, la abuelo, la siente, se aprieta de mí, se agarra fuertemente de mi brazo, y de repente, ¡fum!, ya soy Lancelot. Y no la voy a dejar ir. No la voy a dejar ir, sí. Y se tiene que enfrentar contra un tipo gigante. Y lo sobrepasa en muchas cosas. Pero este tipo ya es un superhéroe. No, ya lo puede dejar. Y o sea, eso te pasa, ¿no, Edgar? O sea, es como que, ok, me vas a madrear, me vas a pegar, lo que quieras. Sí, es esto, pero yo soy el superhéroe aquí, ¿no? Y es algo que te pasa con una chava, porque, no sé, la tienes que defender. Y es por eso que me quedo muy bien, Dwight. Pero sobre todo esa historia y cómo acaba, o sea. Sí, no tiene, bueno. Yo solo hablaba del personaje, así que la personal como que no me gusta mucho. Favorito es Marv. Y Marv, por otro lado, es muy tonto. Tal vez por eso, yo creo que por eso me cae mejor, porque es tonto. Es que no es tonto, es como inocente dentro de toda su... Por eso cae mejor, porque el tipo es como inocente. Tú dices, ¿por qué un tipo tan malo, tan grandote, tan hombre, puede ser tan inocente? Sí, ¿cómo? Sí, tal vez. Sí, tiene razón. Y el otro tampoco me cae bien. Bien. Yeah. No, okay, bueno. Se me hace muy colmilludo. ¿Muy colmilludo? ¿Pero sí, en qué sentido? Porque no sé. En la primera se me hace en mala la primera persona historia, que el Marv es como más Marv bondadoso. Es más chido, ajá. Es más chido. Sí, es más chido. Bueno, pues ahora sabrán qué tan chido es Marv cuando lean la historia de Silent Night. Ajá, sí, exactamente. Ya tienen varias costillas. Ahí realmente pone en juego tu integridad como persona, ¿no? Hay dos, tres portadas. Las dos, tres portadas de Silent Night son hermosas. Se las recomiendo muchísimo. Y es muy fácil, ¿no? Entonces, ahí está la recomendación. Chéquelo. Voy a tratar de dejarles. Creo que hay un lugar donde vi que había como un slideshow o algo así de este cómic. Así que trataré de ponerlo ahí en el blog para que lo puedan checar. Y es muy rápido, realmente. Entonces, ¿cuál es la siguiente que quieres recomendar, Mari? Pues yo quiero recomendarles una serie que se llama The Storyteller. No, no es precisamente navideña, pero realmente la ambientación a mí me recuerda mucho a la Navidad. Es de Storyteller y está producida y está hecha por Jim Henson. ¿Sí saben quién es Jim Henson? ¡No! ¡Claro! ¿Quién es Jim Henson? Jim Henson es... pues han visto a la rana René y a los Muppets. Ajá. Él es el creador de ese tipo de marionetas. Oh. Pero no tiene nada que ver con Plaza Sésamo ni nada de esto. Son historias muy padres, son cuentos tradicionales europeos, pero la manera en la que están vistas y en la que, bueno, están actuadas, en parte por marionetas, en parte por, está como combinado marionetas con... ¿Es como con humanos? Algo así, ¿no? No como al, pero está bueno. Ambientado en medio medieval el asunto. Y el reparto está bastante padre, porque está John Hurt, que es el contador de cuentos. Está Miranda Richardson, que si han visto de Tim Burton, La leyenda del hombre sin cabeza. Sabrán que es Merlina. No. Miranda Richardson es la mala, la... Merlina es Cristina Ricci. Cristina Ricci, sí. Bueno, ese error se te pasa porque Cristina Ricci es hermosa. ¿Con toda su belleza? Tanto así. No, bueno. Sí está chiquita, pero. Ah, está guapa. Es una cajita. Oye. De tesoro, oye, ¿eh? Oye. Está medio cabezón. Pero ahora sí está muy bien. Obvio. En este caso. La mala. Ufa, sí, qué mala. Me gusta más la mala. Pero además. Sale muy joven, o sea, todos de hecho salen muy joven, porque la historia pues fue hecha en 1987, entonces todos están bastante jóvenes, y de hecho también la hace de una mala, sale en el cuento de los tres cuervos, ella es la que embruja a los hermanos de la chica esta. Wow. Ajá. ¿Y qué tal? ¿Sí está guapa? Está bastante bien. Bien. Y la chica esta... La princesa está muy bonita también. Y también es una actriz muy reconocida. No recuerdo bien su nombre en este momento, pero sí también es muy reconocida. Incluso sale Boromir. ¿Boromir? Señor de las no, Anillas. Boromir. Sí, Sean Bean. ¿Sale? No, es príncipe. Ay, no manches, es la primera en donde no muere. Sale muy joven, es príncipe y es muy guapo. Habrá que verlo. Sí, están buenísimos. Boromir siempre tiene películas de... No, de medievales. Pues sí, o de gangsters. Y yo creo que saben que les encantarían las historias. No sé si Luis haya tenido. Yo alguna vez creí haberte puesto alguno, pero están muy buenos. O sea, la manera. Sí, de hecho, les vamos a poner la liga de uno de los mejores. Todos están muy buenos. Duran 24 minutos. Mariana es fan de esa serie, pero yo le tengo un poco de recelo porque son marionetas. No, pero es que son marionetas muy bien hechas. Hay una historia que se llama el... ¿Qué? Sí, pero a mí no me gustan las marionetas, no me gustan los Muppets. Pero no son marionetas. Bueno, es que no se ven como los Muppets, a eso me refiero. Ajá, sí. No se ven como los Muppets. Es como ver a Gonza llorando con su pelita Camila. No. Bueno, son marionetas para adultos, sí. Es lo que todos decimos cuando nos compramos algo muy infantil. Esto no es un juguete para niños, esto es un juguete para adultos. A mí la que me... ¿Crees que vas a jugar con tus Legos? ¿No? No, te los voy a coger. Tienes que tenerlos en su caja, protegidos, sí. Y que nadie los agarre. ¿Para qué los compras si no los vas a armar y jugar con ellos? Yo juego con ellos. Está bien, yo también. Bueno, la que a mí de las que a mí más me gustan es El Soldado y la Muerte, que es donde salen los diablos. No, es que esos diablos están... Sí, ya me dieron ganas de verla. Está buenísima. La de los diablos es donde hace un trato con el diablo y al final bueno, les cuento un poquito de este. Es un soldado que es muy pobre y va repartiendo panecillos a los que se va encontrando y le van dando talentos. Y bueno, en un punto de la historia el soldado tiene un saco donde todo... No es Touch mi Nokia. Ok. No lo vio. Estuvo genial esto. Sé que mi nena tiene Nokia C3, smartphone Nokia. Y yo siempre le hago la burla. Tiene una gran pantalla. Entonces siempre le hago la burla que con el dedo trato de pasar la pantalla como si fuera un iPod o un iPhone o un smartphone de Samsung, ¿no? Y en ese momento le acaba de pasar exactamente lo mismo a Edgar. Pero Edgar sí pensó que era Touch. Era Touch. No, está mucho bien, okay. Uy. Disculpen, pero es que fue muy gracioso. No. Bueno, entonces la idea de esta serie es que son como unos cuentos de hadas. Son cuentos europeos tradicionales, pero están súper bien contados por Johur. Y obviamente las marionetas están padrísimas. O sea, realmente la historia y todo. No, los efectos especiales que tiene, obviamente sí son como tipo la historia sin fin. Pero no se ven tan chafas. La verdad es que se ven muy Es que en los 90 todavía pasaban, pero... No, o sea, la verdad, bueno, chéquenlo. Ahí en los 90 pasaban. Y si no les gusta, pues ya pondrán sus comentarios. Pero la verdad es que están muy bien hechas las historias y los ensambles con las marionetas. Hay una historia que se llama Hans mi erizo. Y es... El erizo es un traje, supongo que en un humano, pero el maquillaje y el traje están muy bien hechos. O sea, el erizo es muy padre. Entonces, chéquenla, sí vale mucho la pena. Para que se los chequen. Ah, sí, seguro que lo haremos, Mari. ¿Y están Yo en lo YouTube? Voy a hacer. Ya ahorita Edgar está dándole una pasada al del soldado. Está muy bueno. ¿Le está dando una pasada al soldado? Estoy dando un repasón al soldado. Una repasón al soldado. No, la verdad es que sí se ve increíble. Yo ahorita estoy checando el video del capítulo del soldado. Y sí, el soldado de la muerte. Y sí, están muy bien hechos, Véanlos, así hasta... Se ve muchísimo mejor que varias películas que hemos visto la verdad, últimamente. Sí. Y obviamente pues son marionetas. En ese entonces pues los efectos especiales están muy padres. Los ensambles con las marionetas. No, humanos, está muy bien hecho. La verdad que también lo recomiendo. Y eso que no lo he visto. Bueno, ese de los diablos es uno de los mejores logrados. Pero hay unos que sí están feos. Obviamente todo, sí. ¿No? Como todo. Sí, o sea, hay unos. Pero serán dos o tres dentro de toda la serie. Que fueron primero 9 en la primera temporada y 4 en la segunda temporada. Realmente son poquitos, pero sé que los están muy buenos. Y okay. Sí los encuentro. Ok, había otra película que querías recomendar, ¿no, Mari? Sí, de hecho nos estábamos peleando por el querido y hermoso Nicolas Cage. Ah, Nicolas Cage, tan sí, aclamado y tan odiado por muchos. Todos los directores lo escogen. ¿Por qué será? A mí me cae bien Nicolas Cage. A mí la verdad me cae bien. Todos lo escogen porque así corre la voz, los fans se asquean y entonces aceptan al que sea. Pues no sé, mira, a mí me gusta mucho cómo actúa. Tiene una cara de estúpido que no sé. Sí, obviamente sí, pero sabe escoger papeles como... Mira, así como Brad Pitt no tiene cara de chingón. Así Nicolas Cage. No, realmente a mí Nicolas Cage no tiene películas que me gusten mucho, excepto Adiós a las esta. Vegas. Está muy buena, que se llama Hombre de Familia. Adiós a Las Vegas es buena. Es muy buena. Contra Cara también es buena. Ah, ya. Bueno, se le dio otra vuelta y si yo otra vuelta no baila, no vale la pena. No baila. Que no baile, por sí favor. Baila. No. Sí, sí baila. En Contra que no Cara baile, no. Que no baile, sí, que no baile. ¿En qué momento? Que no baile. Bueno, continúa con tu recomendación. Que no baile, por favor. En fin, pero también está la de esta que es Ángel... ¿El Ángel Enamorado? Sí. No manches. ¡Por Dios! Yo no manches. Meg Ryan y... Nicolas Cage en una película, vómito seguro. Se me encanta atrocidad. Bueno, continúa con tu recomendación. Bueno, a mí no me gusta su cara y me parece un actor bastante mediocre, pero cada quien. Hay otra que tiene buena, esta, la de 60 segundos. ¿Te parece que se llama... buena? Sí, es palomera dominguera. Está palomera, pero es buena. O sea, dime una sola película de Nicolas Cage que no sea palomera dominguera. 88 milímetros. 8 milímetros. No es palomera dominguera, es muy buena. 8 milímetros es muy buena. Sí. No, sí es usted... buena. No, ¿comparado con qué? ¿Comparado con todo lo que he hecho? Ah, bueno, no, sí. No manches, es un peliculón. No, pero bueno. 8 milímetros se compara con Tesis. Con Seven, Tesis. No, Tesis sí, es mucho claro. Mejor. Sí. Bueno, mucho o sea, Seven y Tesis es mucho mejor. Ajá, pero es comparable. Pero es comparable. Bueno, con... sí, muy abajo en la escala, pero sí. Ah, bueno, continúa con tu recomendación. Bueno, Hombre de Familia, que también la quiere recomendar Gaider. Pues la pasan mucho en estas épocas, pero porque es completamente navideña. Es un tipo que, bueno, la historia empieza en que él está despidiéndose de su novia de la universidad porque se va a ir a Londres. Pero, o sea, se está despidiendo, pero la verdad es que le vale queso. Sí, y la chava de hecho le dice que no se vaya, que ella sabe que si lo deja ir, pues no va a regresar. Entonces, pues se va. Y la chava es tía Leoni. Una rubia, pues bastante de no mal verse una Carlos Caballero, no sé qué opinen, pero a mí me parece, pero tiene una cara muy bonita, bueno, a mí me parece bonita, Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces el tipo se va y después ve su vida. Es muy exitoso, es presidente de una gran empresa, tiene un Ferrari, tiene pues mujeres. Y él, dentro de su mundo, dentro de su onda, es muy feliz. Muy feliz, él se siente pleno, realizado con todas las cosas que tiene. Entonces, bueno, es Nochebuena y tiene a todos sus empleados trabajando. Y es ahí donde se encuentra War Machine. Exacto. ¿Sabes ese negro que parece simio? Sí, sí, él sale. ¿Qué te pasa? Sí, parece. Parece pero, chango. Sí, parece. Este Don Chandler parece chango. Sí, lo siento. Ok, pero, okay. Sí. Entonces, bueno, él sí, tiene, sí. Ese día tiene todos sus empleados trabajando y le vale gorro porque es Navidad, él no tiene familia. Pero le vale gorro que sus empleados trabajan. Sí, de hecho, o sea, le dicen, sí, sí. ¿Sabes qué? O sea, es Navidad. Y le hace, ¿y qué? Tenemos que cerrar el trato. Ajá. Pero, oye, es Navidad, no, te quiero en tal lugar, a tal momento, en tal hora, porque yo voy a estar trabajando, y si yo voy a estar trabajando, todo mi equipo va a trabajar. Y no, y de hecho, el tipo no es mala persona, no es culero, o sea, no lo dice en mal plan, pero realmente no le importa porque no tiene familia. Entonces, baja. Y no tiene nadie que le importe en realidad. Él baja ese día en la noche, en Nochebuena, y la única tienda que está abierta es la de un chino. Entonces, bueno, entra, compra sus cosas, y cuando entra un negro. Y le quiere vender un billete. Eso parece chiste, así. Es que es un chiste. Es un chiste. O sea, de eso se trata. Entra un negro a la tienda de un chino y no, espera. Entra un hombre adinerado de Wall Street a una tienda de un chino. Que es la única que está abierta en Nochebuena. Después de él entra un negro queriendo cambiar. No, e intenta venderle un billete de lotería. Entonces empiezan a discutir el negro y el negro y el chino. Entonces el hombre adinerado de Wall Street interviene y le dice que él le compra el billete. Y es el billete ganador. Según el negro es lo que dice. El gran problema es difícil. Creo que sí le vamos a spoiler algo aquí. Pero la idea es que el negro se pone muy loco, muy altanero, sí, ¿no? Y se empieza a desesperar y saca un arma. Y le dice que le compre el billete, pero él quiere $200 por billete. Entonces sale Nicolas Cage. Pues es que de hecho él nunca dice cuánto quiere. Está... Pero Nicolas Cage le ofrece $200, pero le dice que se salgan. Ajá. Entonces lo logra sacar de la tienda y hacen el trato y le recibe el dinero. Entonces lo que resulta es que en un momento Nicolas Cage le dice al negro que él no necesita nada. Que él está bien así, que él no necesita nada para ser feliz. Entonces el negro le dice, bueno, está bien, no necesitas nada, señor don, quién sabe qué le dice. Solo recuerda que esto tú lo provocaste, que esto fue porque tú lo provocaste. Y esa parte es genial porque le dice, ¿estás seguro que no necesitas nada? ¿Que no te haces falta nada? Nicolas Cage le dice, no, estoy bien así. O sea, él... tiene un Lamborghini. Él es un Ferrari. ¿Es un Ferrari? Sí. Se jura que no es un Ferrari. Okay, es un Ferrari. Tiene un Ferrari. Tiene dos, chica, total. Tiene un Ferrari. Es el caballo. Tiene varias mujeres que van a buscarlo ahí a su departamento, o sea, en dudas. Es como Bruce Wayne, ¿no? Mm. Tiene es Nicolas Cage. Ajá. Está a punto de cerrar el negocio de su vida. Ajá. Y entonces se encuentra con este güey que es un pordiosero. Tiene un super penthouse. Y que le pregunta, ¿estás seguro que no necesitas nada? Y él dice, no, yo estoy bien, tal y como estoy. Se voltea el tipo. Esto te lo buscaste tú. Y acuérdate de este momento y acuérdate que tú lo pediste. Y se va. Obviamente Nicolás que se queda como que este tipo está loco. Uh-huh. Duerme, cuando se despierta, tiene otra vida. Y hasta ahí lo vamos a dejar, ¿no? Es el tiene otra vida. Son todos los ifs que puede tener un hombre. Yo he visto esa película empezada siempre. Novela, siempre la veo desde que despierta. Está completa en YouTube. Está completa en YouTube. Yo la he visto desde que despierta. Y es una película maravillosa porque a lo mejor no es una película para ver y ver y ver, pero la primera vez que la ves te deja muy buenos sentimientos, ¿no? Entonces, él hace todo este recorrido, es como Scrooge. Hace este recorrido en Navidad. Escrúchale los picapiedras a la onda. Tiene algo que aprender esa Navidad, ¿no? Y de eso se trata. Y este tipo que es como una especie de ángel, tiene contacto con él varias veces para guiarlo por cierto camino. ¿El ángel es negro? Sí, pero al final tú no sabes si realmente está pasando esto, o fue un sueño, o qué fue lo que pasó. Uh-huh. ¿Vale? Y está muy padre la película, está muy bien hecha. Hay una parte muy buena donde es que es muy graciosa, de hecho, la película también. Pues es muy familiar, obviamente, palomera dominguera. Hay una parte donde el Nicolas Cage vuelve a encontrar al negro, y el negro trae su Lamborghini. No, ¿qué Ferrari? Su Ferrari. Trae su Ferrari y el otro le dice: ¿por qué traes mi carro? ¿Quién sabe qué? Bájate de él. Y va bien vestido el negro. O sea, ya nada que ver cómo se le encontró. Se mete y ya van hablando, ¿no? Y en eso le dice: no, es que tienes que salir y terminar, porque esto no es un tiempo determinado, es una probada de lo que necesitas. Y no tenemos un tiempo en el que vaya a terminar. Le dice: no, pero es que quién sabe qué. Dice: bueno. Se le pone bien terco y bien loco el Nicolas Cage. Y dice: bueno, está bien, no te preocupes, dejaré todo y vamos a dar una vuelta y seguimos platicando. Entonces se hace como que se va a bajar del auto, se baja el Nicolas Cage, cierra la puerta, se arranca. Buenísimo eso. Bien, así aplica la que muchos están aplicando en la escuela, ¿no? Así de: aquí es, bájate. Se baja tu amigo, tú te sigues en el micro y te baja, baboso. O en el metro, ¿no? O en el metro, ajá, sí, claro. Sí, se la aplica bastante bien. Es una excelente película, la recomiendo bastante. Y sobre todo si les gusta esa historia como de Scrooge y todo esto, pues vale también pero bastante la Scrooge, pena. Pero Scrooge, el tipo no era mala persona, pero eso de que no necesita nada. Pero es bien interesante porque a veces te preguntas: si tú no hubieras nacido, ¿qué es lo que se hubiera provocado, no? O si tú no hubieras estado en tal momento, ¿qué es lo que hubiera pasado? O sea, sin mí, ¿ustedes estarían aquí grabando Arkham Radio? No había programa de Arkham Radio. O quizás sí. O sea, sí, no lo sabemos. Persona. ¿Qué tal si el ególatra fuera Mario realmente? No han pensado en eso, ¿eh? No, gracias. Y hubiera sido ingeniería, tal vez. Bueno, ¿y cuál es la siguiente recomendación? Ya terminamos con Hombre de Familia. Pues yo creo que terminar con uno de los mejores cómics que han existido en toda la historia del cómic estadounidense, ¿no? Es de Daredevil. Así es. Es el mejor cómic de Daredevil. Decir eso cuesta mucho trabajo. Y es el más guapo. Es Born gracias, Again. Gracias. No, hablo de Matt Murdock. Perdona, sí, perdona, Edgar. Este tengo un hijo, le voy a poner Matt. No. Así, Matt, así. No. Para que diga, no, ese está apartado para uno de mis hijos. Lo siento, pero ¿vas a ser Matt o Matías o Matthew? Esperen, por favor, auditorio, están hablando sobre su descendencia. Oye, sí, quizás si tengamos hijos, yo creo que yo no. Olvídalo. Es Born Again de David Mazzucchelli y del escritor Frank Miller. ¿Otra vez? No, de hecho esta fue la primera antes de año 1. Ya. Entonces, Frank Miller hace la pasión de Jesucristo, pero con Matt Murdock. Matt Murdock es una persona que lo tiene todo. Ayuda a su comunidad, es un excelente abogado, tiene muchísimo dinero, una casa impresionante. Y perdió un amor de su vida, Karen Page. Nunca supimos realmente qué pasó con ella. Entonces, Frank Miller empieza a pensar en ella y se pregunta qué habrá sido. La convierte en una adicta, prostituta. Se pasa de lanza, ¿no? O sea, la verdad está muy gacho ese final, ¿no? Para Paige. Y no solamente eso, la hace tan adicta a la heroína que ya sabe la identidad de Darby. Entonces, necesita un toque de heroína y vende a Matt Murdock por un toque de heroína. Así es. Esto empieza a subir los niveles hasta que llega a Kingpin. Que Kingpin es realmente como una araña, ¿no? Una araña gigante que tiene sus redes y todo llega a él. Entonces cuando llega a él se da cuenta de que su más grande enemigo ya sabe su nombre y su dirección. Ustedes dirán, pero me estás spoileando todo el cómic. No, es la primera página. Es la primera página, así es. O sea, imagínense qué es lo que va a pasar después. ¿No? Sí, esta historia a mí también me llegó de rebote. ¿Sí? Fue de las primeras que leí de Daredevil, no sabía quién era Miller, o sea, no sabía muchas cosas que ahora ya sé. A mí todos me decían, gustó mucho. Born Again es increíble, es fantástica. Me lo decían tanto que un día me lo encontré en puesto de revistas, lo compré, abrí la primera página, lo ojé y dije: acabo de perder mi dinero horriblemente, lo tiré a la basura, ¿por qué hice esto? Y después me di cuenta de qué tan tonto era. es que la historia es fantástica. Es decir, no solamente agarra a este personaje completamente exitoso y lo rebaja a la porquería, ¿no? Lo hace de una manera tan especial que llega un momento en el que sufres igual que Matt Moore. Lo vives, lo sientes. Sí. Y yo igual, lo quiero consolar. ¿A ti qué te gusta de ese cómic, Mari? Yo lo quiero consolar. Que quiero mucho a Matt Moore. Bueno, y ahora tenemos la opción de el punto de vista de una mujer y de un hombre. ¿Ya vieron por qué las mujeres casi no leen cómics? ¿Qué? ¿Por qué? No, las mujeres. Okay. No todas. Solo la mayoría. En fin, general, el 99.99% de las mujeres. Yo sí leo cómics. A veces porque me obligan. La idea es que Kimping se da cuenta de esto y empieza a orquestar un plan. Pero es tan bueno el plan que no deja alternativa para que Matt Murdock se salga de él, ¿no? Incluso se da el lujo de firmarlo, de verlo a la cara, sí, de destruirlo. De destruirlo, así es. Y enviarlo a la porquería. Eso, o sea, hace. Es una prueba de fe muy importante. Y se ve tan lindo con la barba crecida. Sí, se ve mejor. Sí. Sí, de hecho, curiosamente, a mí me gusta más con la barba. El dibujo de Matt me gusta más con barba que así la piña. ¿A ti te gusta más Matt Murdock con barba? Dibujo, claro que sí. Okay. Me prende. A mí me gusta Lampiño. Y bueno, ustedes se preguntarán, sí es un gran cómic, sí tiene toda esta analogía de la pasión y todo, pero ¿por qué lo estás recomendando? Bueno, hay una, eso se entrevista tal vez un par de meses o un mes antes de Navidad. Y hay una parte en el cómic en el que se enfrenta contra un Santa Claus. Matt Murdock contra Santa Claus. Ah, sí, y pierde. Cuchillo, ¿no? Y pierde. Es lo mejor de todo. Sí, véanla, esa pelea de Santa Claus. No, nunca le des un cómic de Navidad a Frank. No sabes lo que puedes salir con él. Cierto. Y lo que más me gusta de Born Again es que después de todo lo que le sucede, después de todo lo que le pasa, después de este magnífico guión y después de este encantador arte de David Mazzucchelli, al final, lo que importa es el hombre, es Matt Murdock. Es Matt. Matt Murdock dice, soy Matt Murdock, amo Hell's Kitchen, ayudo a que sea mejor y también amo a Karen Page. Es todo lo que necesitas. Karen Page, la verdad yo sí salí como enchilado con lo que le hicieron a Karen Page. ¿Lo que le hicieron a Karen Page o con Karen Page? Con Karen Page. Con Karen Page. Ajá, sí, ese personaje, no sé, no me gustó lo que hicieron con él. Mariana odia a Karen Page. ¿Qué quieres que te diga? La odio. Que le hagan lo que quieran. ¿Por qué la odias? De hecho está muerta. Lo bueno de ella es que está muerta. Pero si me preguntas, ninguna de las novias de Matt me gusta. Bueno, la verdad es que la parte donde sale de nuevo con la... La única que más o menos puedo soportar es a la viuda. A todas las demás las vomito, incluida la Mila Donoval, que... Bitch. Es que la chica tenía lo suyo. Es que Mila Donovan, lo que, o sea, aparte de que está ciega, aparte de que es ciega, lo que importa de Mila Donovan es que es la más simple de todas. Ajá. Y probablemente conociendo a Matt se quedaría con ella. Se quedaría con ella. Lástima que ya la. Ya era otra spoiler. Sí, bueno. Lo mejor de Matt Murdock es que sus novias mueren. No, no mueren, no todas. No todas. No todas. Las. Pero pues casi nadie tiene pareja más que Red Richards y Scott Summers. Antes Peter Parker. Se le murió una, no cuenta. ¿Y Mary Jane? No, Mary Jane ya no está dentro de... Sí, no, ya no es nada de él. ¿Ah, no? No. Fuck. Bueno, la idea es esa, es un muy buen cómic. Neta, chéquenlo. Yo sé que hay muchos foros, yo sé que hay muchas reseñas. Yo sé que siempre le están recomendando Born Again. No lo echen en saco, Roberto. Es chéquenlo. Una excelente historia, es muy muy buena y realmente es lo que puso a Daredevil en el mapa, ¿no? Frank Miller ya lo había hecho antes, pero esta es la historia definitiva de Daredevil. Es donde te sabes cuáles son sus motivos, sabes cuál es la motivación de Matt, que no importa lo que le hagas, Matt es un buen hombre. Me gustan más las de Kevin Smith. No, o sea, me podrías haber dicho, me gusta más La de Bendis y Malibu. Ah, Bendis y Malibu. Sí, me gusta más Bendis y Malibu. ¿Y sabes que te gusta más la de Kevin de Smith? Olvidé la de Bendis y Malibu. Perdón, perdón. Pero bueno, no, ¿cómo el caso pudiste olvidarlo? ¿Cómo? Los dibujos, el arte, buenísimo. No, mira, me vas a perdonar, pero yo amo lo que hizo Bendis y Malibu con Daredevil. Realmente lo adoro. O sea, lo tomaron en un punto en el que no estaba tan bien. Le dieron un giro tan bueno, sí, y tan impresionante. Sí, sí, completamente. Que cambiaron, o sea, cambiaron totalmente el personaje. Pero no se compara definitivamente con lo que hizo Frank Miller en Born Again. O sea, Born Again es perfecto. Sí, es perfecto, pero Bendis y Malibu. Sí, Bendis y Malibu me gusta mucho. Bueno, chicos. ¿Saben qué tengo para ustedes y qué les deseo en esta Navidad? Merry Christmas. Les deseo una muy, muy buena Navidad metalera. Bien, y les tengo un regalazo a todos ustedes. Ya han estado escuchando a lo largo. Pero les tengo un super regalo a todos ustedes. ¿Y quién dice que a una chica no le gusta el metal? Si es navideño, mejor. Muy bello a Metal Christmas. And Headbanging New Year. Yeah. Y esto es villancicos navideños. Para los que tengan cabello, muevan la mata. Es sí. Momento. Headbanging. Villancicos navideños. Pero con todas sus deidades metaleras y de rock. ¿Y quién mejor para cerrar este programa que Lemmy Kilmister y Dave Grohl? ¿No? Así es Rudolph Roll. Rudolph Roll. Chéquense el disco, búsquenlo, está muy padre. La verdad es que encontramos muy buenas alternativas de discos navideños. Sí, increíble. Extrañamente, yo pensé que todos. Les estuve buscando bastante. Pensé que todos iban a ser Mijares y Lucero cantando. Mariah Carey. Yo iba escuchando eso en el carro. Dios, no, o Luis Miguel. No. Pero no, o sea. Realmente, este disco del metal tiene toda la actitud. Y tiene todo el metal. Y esta canción, la última, es una prueba de lo que pasó. Aquí en promo. Tienen mi regalo para todos ustedes, disfrútenlo. Y siempre había querido poner metal en Arkham Radio, así que ahora lo tenemos. Y ahora es navideño, búsquenlo, también está en YouTube por si lo quieren poner así en su fiesta o algo así. Sí, cambien los pinches villancicos, ya Lucero ya está muy dada. Ay, sí, o sea, ya Mijares ya pasó, dejen de beber los peces en el río. Pongan metal, puro metal. Hagan headbang, metal doble es bomba, amor. Sí, exacto. Bueno, pues muy feliz Navidad. Feliz Navidad, Heider. Feliz Navidad, Equipo Arkham. Les deseamos un abrazo. Oh, qué bonito, bueno. Les deseamos también a ustedes muy feliz de Navidad. Muy feliz Navidad. Si también quieren recomendarnos a nosotros cosas de Navidad, estamos Y recomienden pues, también nosotros. A sus órdenes. Y bueno, abiertos. Gracias por escucharnos. Estar con la familia. Verlos, tener ustedes que soportarlos. Mejor, gracias por escuchar Arkham Radio. Esperamos que se hayan pasado un buen momento. Nosotros nos pasamos un buen momento. Muy chévere. Chido. Y bueno, esta vez les hablamos de Sin City, de Daredevil, de marionetas, de Batman, sí. Del Cascanueces. Esperamos que les haya gustado mucho. Y en serio, fue un año muy raro. Muy ya va raro. A terminar este año, pásenla bonito. No se terminó. Ni modo. Nos terminó el mundo. Seguimos vivos, lamentablemente. Lamentablemente. Pues échele ganas. Pero chido. Sí, pásenla bonito. Pasen esta Navidad comiendo, viendo. Comiendo. Todo con medida, claro está. Y con headbanging. Y haciendo headbanging. Y Edgar y yo nos vamos a ir de campamento a buscar el apocalipsis Mari, zombie. ¿Tienes Mari? Yo no. Sí, no, también ¿sí, tú. ¿Sí vienes, Mari? Yo digo, ¿no? Bien, bueno, entonces, de campamento. Si nos pasa algo como el de 127 horas, pues ya al menos ya queda testimonio. Ya decimos, ¿a dónde voy a ir? Vamos a ir a la bufa y búsquenme sus cadáveres, por favor. Si es que ya no hay siguiente programa, búsquenlo, please. No, siguiente programa, no. Si ven que no tuiteo es porque estoy muerto. No. En fin. Llegamos al final del programa, disfruten la canción. Muchos abrazos. Muchos abrazos, bye. Era Rodolfo Unreno. Out of all the reindeer, you know you're the mastermind. Rockburn, Rudolph, Santa coming far behind. Rockburn, Rudolph, Santa gonna make it to town. Santa making Murray, telling me he can take the freeway down. boy child, what have you been longing for? All I want for Christmas is a rock and roll electric guitar. And then away you went, Rudolph, whizzing like a shooting star. Run, run, Rudolph, Santa's gotta make it to town. Santa, make him hurry, tell him you can take the freeway down. Run, run, Rudolph, I'm feeling like a merry-go-round. Hey! Run, run, Rudolph, I'm feeling like a merry-go-round.